estar informado. El interés militar todavía no es tanto despliegue. Por Groenlandia crece día a día. Lo comprobamos de primera mano nosotros al ver a muchos agentes claramente de inteligencia daneses viajando en nuestro propio vuelo hacia Groenlandia. Algo se estaba cocinando, había que empezar a poner cacharritos y a preparar lo siguiente. Era el paso previo al desembarco de distintas fuerzas europeas que va a acabar ocurriendo. Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos ya se han sumado a la iniciativa. Franceses y daneses ya han confirmado ejercicios militares conjuntos en el Ártico. Otros como España no lo estamos pensando y también ocurrirá. Por ahora están dispuestos a enviar tropas a Ucrania, pero no hemos tomado una decisión sobre Groenlandia. Lo explicaba la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ningún país europeo ha enviado tropas como tales tropas. Ha enviado misión de reconocimiento. Vamos a ser un poco prudentes, vamos a esperar. En función de lo que se haga y lo que se decida, pues ya veremos. Y por tanto, no se ha planteado en ningún momento, ni en la Unión Europea ni en la OTAN, una misión como tal misión. Claro, en cualquier caso, y tiene razón aquí la ministra, no es mandar tropas como cuando mandas ante un posible ataque, quiero pensar. Lo mandas para ocupar, como gesto, dentro de la OTAN, los rusos. No es por si ataca a Estados Unidos y te enfrentas a ellos, en fin. Recalcar que el Tratado de la Unión Europea establece que si un país sufre una agresión, los demás Estados miembros le deberían prestar ayuda, todos para uno y uno para todos. Todavía no está sobre la mesa el artículo 42.7, un punto parecido al artículo 5 de la OTAN sobre la defensa colectiva. Claro, es verdad que ni la OTAN ni la Unión Europea prevé un ataque o una amenaza de un país miembro de la OTAN o de la Unión Europea, que esa es otra. El objetivo es incrementar, como digo, la seguridad ante el aumento de las tensiones. Con esto se busca tranquilizar a Donald Trump, que pide la anexión de Groenlandia porque, según él, Rusia y China complican la estabilidad en la zona. Los europeos, de paso, lanzan otro mensaje a Trump, viniendo a decir que ellos no están dispuestos a renunciar a ese territorio que es de uno de nosotros, de Dinamarca. Estados Unidos parece que ni se inmuta. Escucha la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. No creo que la presencia de tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente ni que afecte en absoluto a su objetivo de adquirir Groenlandia. En cuanto a España, me encanta lo de objetivo de adquirir, como el que va a comprarse un pantalón vaquero. Bueno, en cuanto a España, la Ley de Defensa Nacional exige autorización previa para operaciones militares en el exterior, no directamente ligadas a la defensa de España, como podría ser una misión en Ucrania. Bastará mayoría simple, más si es que no es, pero algunos socios del PSOE ya avisan que no están por la labor. Hombre, no van a molestar los de Podemos, Esquerra o Batasuna a Putin, faltaría más. Así que el apoyo del PP es necesario, y así se lo pedirá el lunes Pedro Sánchez a Núñez Feijóo en Moncloa. Insisto, esa votación en principio era para Ucrania, pero vista la situación en Groenlandia, podría ser viable que también hablasen del envío de tropas al Ártico. Veremos qué ocurre. Lo que está claro es que China y Rusia tienen una presencia destacada, un interés especial por la zona, que poco a poco están ganando terreno y que esa zona del mundo es vital para la seguridad y el control. Piensa que la ruta polar sobre el Ártico es la trayectoria más corta y directa para misiles balísticos rusos, por ejemplo, a corta distancias si lo comparamos con rutas sobre el Atlántico, el Pacífico. Así que algo hay que hacer. Groenlandia y el Ártico ya es presente. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Alberto Pérez Jiménez. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Antoine, buenas noches. Buenas noches. ¿Por dónde empezamos? ¿Por María Corina Machado? Venga, es lo último, ¿no? Necane, la imagen del día, sin duda. Bueno, la imagen. ¿Hemos visto foto? No. Todavía hemos visto foto entrando, y ahora he visto vestida de blanco, foto de ambos, eso no lo hemos visto, quizá luego lo difundan. Durante algo más de 2 horas ha mantenido un almuerzo privado con Donald Trump, del que al menos hasta ahora no tenemos, como dices, ninguna imagen, solo la hemos visto llegar y salir de la Casa Blanca. En ese momento la esperaba un grupo de compatriotas a los que les ha dicho que cuentan con Trump para lograr la libertad de Venezuela. Luego ya se ha dirigido al Capitolio, donde a esta hora tiene previsto hablar con la prensa. En nombre de Trump ha hablado su portavoz Caroline Leavitt. Ha insistido en que Machado no tiene apoyos para liderar el país, aunque para muchos es una voz valiente. Sé que el presidente estaba deseando esta reunión y esperaba que fuera buena y positiva con la señora Machado, quien es una voz notable y valiente para muchas de las personas de Venezuela. Así que el presidente esperaba, obviamente, hablar con ella sobre las realidades en el terreno del país y lo que está ocurriendo. Y Leavitt también ha dicho que Delcy Rodríguez está cooperando y cumpliendo con todas las exigencias de Estados Unidos. Alguien ha traicionado a alguien. Pero bueno, Antonio, a ver si me consigues explicar esto que has propuesto en tu avance, tío. Cada día eres más raro. Buenas tardes. Al emperador romano Heliogábalo le encantaba que le agasajaran. Era conocido por sus orgías y lujosos banquetes. Sus colaboradores más cercanos y los invitados debían asentir en sus discursos y reírse de sus bromas, aunque fueran de mal gusto. Quizás este breve apunte histórico nos ayude a analizar la visita que María Corina Machado ha realizado hoy a Donald Trump y la conversación que el presidente de Estados Unidos mantuvo ayer con Delcy Rodríguez. Otro día les cuento cómo terminó Heliogábalo. ¿Cómo terminó Heliogábalo y por qué le comparas con Donald Trump, Antonio? Pues fíjate, terminó arrastrado por las calles de Roma y asesinado junto a su madre. Era un chavalín, ¿no? Cosa que no espero que le pase a Trump, evidentemente. Pero fíjate, me llamaba la atención el personaje en sí, excéntrico, amigo de que le hagan la pelota. Y lo comparaba con la situación que ayer y hoy están viviendo Delcy Rodríguez y María Corina Machado, dos personas que no se pueden comparar en nada, pero que las dos están necesitadas de hacerle, entre comillas, la pelota a un personaje que le gusta que se la hagan. Que él va a decidir posiblemente sobre Venezuela según sus intereses, que para mí no son otros que dejar ante el mundo bien claro que Estados Unidos es la primera potencia de este planeta y él es el emperador de esa potencia. Pero a Delcy Rodríguez la tiene comiendo en su mano porque sabe que si no lo hace, pues el camino va a ser parecido al de Maduro. Y una política de trayectoria querida y admirada por la oposición venezolana, se ve en la obligación de decir, oye, mira, me dieron a mí el premio Nobel que tú querías, yo si quieres te lo doy, pero por favor vamos a hacer algo y vamos a hacer que vuelva la democracia en mi país. Y por eso me llamaba la atención esa comparativa, esa necesidad de dos políticas tan diferentes de agasajar a un líder mundial, el emperador del siglo XXI, que quiere que le agasajen. Luego ya veremos las decisiones que toma. Y si me permites, más allá de esta anécdota, una visión de cómo yo veo lo que está pasando en Venezuela. Yo he hablado en los últimos días con algunas personas que son venezolanos aquí, que viven aquí en España. Una de ellas tiene a su marido en la cárcel. Y me decía, creo que han acertado dejando a Delcy Rodríguez al frente del país. Porque lo contrario era la guerra civil. La guerra civil. Sí, sí, era sí, sí. Implantar con María Corina Machado una democracia débil que duraría 15 días hasta que diesen un golpe de Estado. Te lo dice, me lo decía una señora que tiene a su marido en una cárcel en Caracas. Yo creo que de todo lo que hemos visto desde el 3 de enero de la operación de los Delta Force y toda esta historia, la extracción que se llama, como si fuera un dolor de muela, que se hubiera sacado una muela al amigo Maduro y a su mujer, lo menos extraño es que se mantenga Delcy. Yo creo que se ha comparado muchas veces con la historia de España y con todas las distancias que hay. Y efectivamente, bueno, pues ahí se hizo una transición desde dentro y a lo mejor lo que no se podía hacer en el año 76-75 era pasar directamente a la legalización del PC. Hubo que esperar un tiempo y hubo que esperar que gente de dentro pues hiciera la transición, ¿no? Pero sí que es verdad que es que lo de Donald Trump es tan inexplicable y ha roto con tantos parámetros que bueno, no sabemos qué es lo que puede pasar. O sea, ahora mismo no hemos visto todavía foto de Corina con Trump en la Casa Blanca. Sí que había signos positivos de que haya durado más de 2 horas la reunión, pues eso puede ser más de lo esperado. Pero claro, Veníamos con la historia contada de que si le iban a proponer a darle la medalla para que la compartiera la del Nobel, que al final parece ser que no ha salido nada de esto, pero que no nos hubiera extrañado, por otro lado, de que el señor Trump le hubiera pedido a compartir el Nobel, ¿no? Parece mentira que al final, pues lo que siempre se había dicho en Venezuela, que el imperialismo iba a ser un opositor traidor, el que iba a entregar el petróleo y todos los recursos naturales de Venezuela al imperialismo yanqui, al final vaya a ser Delcy Rodríguez y su hermano Jorge los que estén cumpliendo a rajatabla todo lo que quiere Trump, y son, por eso, es para el propio Trump, es un comodín ahora mismo que le vale mucho, mucho más que María Corina. María Corina tendrá que esperar, porque ahora mismo Delcy de momento está cumpliendo con todo, absolutamente todo lo que le está pidiendo. La clave es cuando suelten a los presos, a todos, y cuando en X meses, si no año y pico, se convoquen elecciones. Claro. Y ahí veremos. Y sobre todo... Quiero pensar que ese es el momento y ahí esta señora va a estar. Llegará el momento. Ella lo dice, muchos opositores están diciendo que el momento de Corina llegará en su momento, ojalá, dentro de un año, año y medio, cuando se convoquen las elecciones. Lo que sí que hay que estar es vigilantes, porque lo que sí que se ha demostrado, Trump ha demostrado que lo que le interesa no son los derechos humanos, ni mucho menos en Venezuela, son el tener los recursos, el poder tener al mercado el petróleo, y lo que no puede ser es que por un lado estén saliendo presos y por las mismas puertas están entrando por el otro lado. O sea, que sigue habiendo detenciones. Y eso es lo que hay que estar muy vigilando. Pero además yo no creo que esto vaya a ser cuestión de un año o año y medio. Es decir, lo que quiere Trump es asegurarse que no hay un final problemático, que no hay un final como Irak, donde dijeron, bueno, nos quedamos con el petróleo e imponemos la democracia. La democracia no se puede imponer, no es tan fácil. Y además tú tienes que desmantelar el 50% de la... Mira, pero no te vayas solo a Irak, Antonio. Es que en Irak, en Libia, acuérdate de Afganistán hace un año y pico, dos. O sea, es que es lo mismo. De tal manera que esta estrategia que viene asesorada e investigada por la CIA, y le dicen a Trump, creemos que debes de hacer esto, está bien pensada, porque dice, yo domino al país con la segunda del régimen que controla a la mitad del régimen, y a la oposición pues sigue esperando hasta que yo estime que es oportuno. Mientras tanto, estabilizo la economía, me llevo el petróleo. Yo sinceramente creo que estamos... El petróleo, a Trump le interesa el petróleo, a Trump le interesa todo, pero no es una obsesión ni una necesidad de Estados Unidos. Fíjate, si vende, yo creo que está más contento por los daños colaterales que hace controlar el petróleo de Venezuela, que es el daño que le hace Cuba y el daño que le hace Estados Unidos. Cuba. Es que claro, la clave es Cuba. Claro, entonces el siguiente paso es Cuba. Porque ¿cuándo? Venezuela, para Trump, yo creo que ya está hecho. O sea, Trump no tiene como prioridad que llegue la democracia a Venezuela. Indudablemente, yo eso no lo pongo en duda, si lo podemos hacer y lo podemos hacer, bien, perfecto. Dentro de 8 años, me da igual, seguramente él ya no será presidente de Estados Unidos, pero él habrá acabado con Maduro y habrá dado la base para instaurar la democracia. Y ojo, es una medalla más importante para Trump, Cuba, ¿eh? Pero ¿qué interés le ves a Cuba, aparte del simbólico? El simbólico. Bueno, ninguno. Es que Trump Cuba se mueve por simbolismo. Pero es que ahora mismo Cuba, yo creo que Cuba, en cuanto haga un chasquido de dedos Trump, cae Cuba. Sí, que Cuba, pero está, hay un personaje que se llama Marco Rubio. Que sí, que él quiere la nominación y quiere la nominación siguiente. Pero tienes tal que estabilizar Cuba. O sea, pero el régimen cae es evidente. Pero que yo creo que Cuba es una población mucho menor que Venezuela, no tiene ningún recurso, está agonizando desde hace años. No y tiene años ni ejército. Nada, no tiene nada, no tiene absolutamente nada. O sea, Cuba va a caer, si quiere. Pero Trump tiene problemas. En cuanto quiera. Hombre, que sí tiene problemas. Claro. No, en cuanto quiera Trump, toma Cuba. Si es que ya está. Si el problema era Venezuela, que era con las relaciones con Irán, con China y con toda esa historia. Cuba. Debate no sé sobre Venezuela también hoy en el Congreso. Ha comparecido el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. El titular de Exteriores ha insistido en la importancia de una salida democrática y pacífica. Ahora, hace un año cuando el fraude de las elecciones, oye, miramos para otro lado, pero ahora no. Ahora, después de lo de Maduro, toca que los venezolanos decidan su futuro, y ha presumido del papel del gobierno de España. Más de 400.000 venezolanos y venezolanas viven entre nosotros. La mitad de ellos acogidos por este gobierno. Ningún gobierno en el mundo ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela como este gobierno. Venezolanos y venezolanas, 400.000 de ellos y de ellas. Claro, vamos a ver, si hablamos como el jefe, lo hablamos para todo, pero así. En nombre del PP, Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado al gobierno de blanquear a Maduro y ha puesto el foco en Zapatero. El gobierno carga contra la intervención americana, pero a la vez se arroga sus efectos. Zapatero, libertador de presos. Si no fuera obsceno, sería cómico. Señor Álvarez, responda. ¿Cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter? Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista. ¿Orgullosos del papel del gobierno, Alberto? Bueno, yo creo que durante mucho tiempo ha estado en una equidistancia insultante. Que hacía daño. Y sobre todo cuando se habla, por ejemplo, del papel de Zapatero. Zapatero ahora aparece como el gran libertador de los presos. Zapatero lleva mediando en Venezuela 10 años. Y se están liberando los presos ahora. O sea, que ha tenido 10 años para eso liberar. Eso dijo el propio Rodríguez, ¿eh? Claro, liberar presos para... Ha tenido 10 años para hacerlo y no lo ha hecho, ¿no? Ahí me recuerda como cuando estábamos hablando antes de Cuba, que aparecía entonces en Cuba en los años 90, a principios de los 2000, el que aparecía como el gran libertador de los presos era Manuel Fraga, un señor que se llamaba Manuel Fraga, a quien Castro le concedía de vez en cuando pues 20 presos para ti, ahora voy a ir a Galicia, te regalo otros 30, ¿no? Es un poco obsceno el decir ahora que España tiene un papel preponderante en la liberación de los presos. Yo creo que sobre todo el papel de Zapatero, todavía estamos por descubrir muchas de las cosas que ha hecho, y se verán próximamente. De hecho, sintomático el silencio y la desaparición que tiene ahora mismo Rodríguez Zapatero. Pero desde luego, ya te digo, ha tenido 10 años para... Desde hace 10 años está mediando allí y los presos están saliendo, que sepamos, hace apenas unos meses. Lo que pasa es que es cierto que a Zapatero le caen por todos los lados con su papel en Venezuela, pero hay en mí una cosa que creo que es importante y es que los familiares de las personas que han salido libres en Venezuela, muchos de ellos le han agradecido a Zapatero su trabajo. Otros todo lo contrario, posiblemente. Yo no conozco esos otros que le han criticado, pero sí conozco a los que le han agradecido su labor y han reconocido que durante todo este tiempo ha estado cercano a ellos y que ha hecho lo que ha podido. En manos de Rodríguez Zapatero no estaba liberar a los presos, estaba en manos del dictador Maduro. Entonces yo, ese ahínco contra Rodríguez Zapatero termino por no entenderlo. Tú dices, Alberto, vamos a saber todo lo que ha hecho próximamente. Ojalá, estoy deseando, porque es que llevo años esperando lo que ha hecho Rodríguez Zapatero. Desde que Felipe González era el dueño de Isla Margarita, en tiempos de Carlos Andrés Pérez, los líderes socialistas siempre han sido dueños de Venezuela. Entonces, el papel de Rodríguez Zapatero yo no lo sé. O sea, y realmente tengo curiosidad en saberlo. Ahora, creo que a todos, o al menos yo, todos los expresidentes de mi país, salvo que se demuestre lo contrario, me parece que se merece un respeto y solamente hay que acusarles cuando hay realmente acusaciones que se pueden demostrar. Porque de Rodríguez Zapatero, con los presos, lo que tenemos a día de hoy es que algunos familiares les han dicho gracias. Y lo que tenemos, Antonio, es presos que dice que se han entrevistado con él y que el propio Zapatero le dijo: deja de pedir, que no es el momento, no denuncies que te están torturando. Y eso lo han dicho así, ha salido hace 2 días. Ahora, si quieres, te lo busco. Han salido él con su nombre y apellidos, presos que con el que. Lo leeré con Zapatero. Con por eso interés. Te digo que, desde luego, a mí el papel de Zapatero me arroja muchas dudas. A mí, no, a mí si me llamara príncipe, Delcy Rodríguez no me haría ni puñetera gracia. Ya, el siniestro a mí no me haría ni puñetera gracia. Yo de verdad que no estoy aquí para defender a Zapatero, pero Zapatero es un personaje en ese sentido. Zapatero siguió negociando con ETA después de que le colocaron un bombazo en el aeropuerto, porque él estaba convencido. A él no, ETA. Un accidente, dijo. No fue un accidente. Dijo un accidente. Él tuvo las narices en contra del líder de la oposición, que le acusó de traicionar a las víctimas, de seguir negociando, y todo el país, o buena parte de la opinión pública, estaba en contra de que se siguiera negociando con ETA. Y él siguió. O sea, que acabamos con ETA gracias a Zapatero. Bueno, ese es otro... No, es ese tema. Ese es otro debate. No, es ese debate. En mi opinión, se precipitó el final de ETA gracias a la insistencia de Zapatero en negociar con ETA. Que se hubiese acabado con ETA y posiblemente ETA no hubiese existido y que fue labor de todos los presidentes, de toda la democracia, de todo... Sí. que precipitó su osadía el término con ETA, desde mi punto de vista, sí. Me da que nos estamos viendo un poco. Por eso te digo, como claro, me preguntas pero, por ETA. No, pero ¿lo has hecho tú? No, como ejemplo de ¿lo cómo... Tú? No, lo que he querido explicar es cómo funciona la cabeza y la actuación de Zapatero, claro. Que creo que no es un corrupto, sí, a mí pero me sí, han, tiene sí, algo de iluminado. Sí, la cabeza de funcionar de bien vistos oye, otras cosas. Me rebatiréis dentro de 15 días cuando esté en la Audiencia Nacional. No lo por sé. Cierto, hoy la Fiscalía... que me Hombre, es que lo dejaste oír. Pedro Sánchez... Hasta oír denunciándolo por narcotráfico es un poco fuerte. Un poquito absurdo, ya, ¿no? Pero es un titular. Es un titular que sale el titular y luego no sale lo contrario. No, sale el titular y lo el contrario. Titular salió a toda plana. Hoy ha salido. ¿Cómo creéis que va a acabar esto? Digo Venezuela. En el medio plazo. Es una Para una apuesta, mí, una en el medio total. Plazo va a seguir 3-4 años. Yo creo que terminará Trump de ser presidente del gobierno de Estados Unidos y la situación no se habrá aclarado. Ah, pero Donald Trump le quedan 3. Económicamente se estabilizará. Se darán pasos hacia la democracia y Delcy Rodríguez terminará pasando la historia como la mediadora en el paso de transición de la democracia a Venezuela. Yo creo que hasta dentro de elecciones 4, 5, 6 años. ¿Tanto? No, qué va. Yo creo que no, imposible. Yo creo... Por cierto, Antonio, te voy a leer. Lorenz Saleh, Premio Sájarov 2018... Dice que cuando él estaba en lo que llama la tumba, en una de las cárceles de Venezuela, Zapatero se reunió con su madre. Cuando me tenía encerrado en la tumba, él presionó a mi madre para que dejara de denunciar las torturas. Esto es lo que dice Lorenz Saleh, Premio Sájarov 2018, de Zapatero y de la mediación de Zapatero. Pues es un testimonio que indudablemente hay que tener en cuenta. Por eso te digo. O sea, que sí que hay gente que denuncia que papel de Zapatero. Pues ha sido el que ha sido. O sea, en cuanto al futuro de Venezuela que preguntabas, Ángel, yo creo que, como decía antes, de aquí a año, año y medio, tendrá que empezar a verse el cambio de régimen, porque si no la gente de Venezuela no va a poder seguir esperando, ¿no? Entonces, yo imagino que sí, que efectivamente se hará una candidatura interna, que será Delcy o será Jorge Rodríguez o quién será, pero yo creo que entonces llegará el momento de Corina Machado. ¿Cuántos ojos se han sacado entre ellos de aquí a cuando eso se produzca? Sí, pero vamos, yo creo que sí que tiene que haber una candidatura del régimen. Es que hasta que no estén asegurados de que entre ellos se van a respetar y se desmantele del todo el aparato de Maduro o de Chávez, no puede haber. ¿Que haya unas elecciones y que las gane Delcy Rodríguez? Pues no lo sé, pero es que eso no será implantar la democracia en Venezuela. Ya estaremos haciendo luego hay que ver también todo pues la diáspora que hay fuera, o sea, a ver que si se asegura el regreso de gente o tal, porque claro, o el voto, por eso te digo, el voto de la gente, porque estábamos hablando antes, decía Álvarez que aquí había pues 600.000 400.000 ha dicho. Pues hay más, porque según el INE son 600,000+, pero de ellos 260.000 venezolanos en España tienen ya derecho a voto porque tienen la doble nacionalidad, o sea, que son gente que influye. En Madrid, por ejemplo, creo que eran 160.000 o algo así. O sea, que mueven España. Papelón por enfrentarse y no querer ponerse de acuerdo de Álvarez y de Cayetana. Porque en el fondo no están tan lejos. O sea, en el fondo sí, no se están diciendo... Hombre, si Álvarez pide ahora una transición democrática y elecciones libres, ¿qué es lo que hubo hace un año y medio? ¿Y por qué nos lo hemos tragado? Pero no nos lo hemos tragado, Ángel. ¿Cómo? No hemos reconocido nunca. Pero España ¿tú has no oído reconocido decir a alguien que aquello era una dictadura, o sea, repugnante y que fue un pucherazo lo de las elecciones? El gobierno de España no puede decir eso. ¿Ah, no? No lo puede decir porque hay empresas que tienen intereses, hay una cosa que se llama diplomacia. Ya. O sea, yo de verdad creo que el gobierno de un país... Recibimos a Delcy en Barajas con un ministro y con sabiéndolo Zapatero y sabiéndolo Marlaska y sabiéndolo el presidente y enviando a Ábalos... Eso que está por aclarar. Ah, está por aclarar. Eso que está... Claro, indudablemente no se tuvo que recibir y terminó no entrando en España por algo. Y estaba Ábalos por medio. Indudablemente eso es un punto negro que tiene el gobierno. Ábalos por medio no. Ábalos le mandaron de pringado. Y el presidente, según demostró la OMS, lo sabía que iba a llegar. ¿Pero de verdad piensas que Ábalos fue de motu propio? No lo sé. Bueno, por favor. Pues si la UCO ha demostrado en los mensajes entre unos y otros que el presidente sabía 48 sí, sí, sí, que sí, llegaba. Pero que fue iniciativa de quién, que Delcy iba a entrar en España. Yo creo que de la propia Delcy. No, y de Zapatero. De la propia Delcy. Bueno, efectivamente, no soy Zapatero. Pero estamos, Yo hablo por mí, no lo sé. Desde luego es un punto negro que deberían de explicar. Pero creo que el gobierno de España estuvo en la línea de Europa, no reconociendo, porque el mismo reproche que le haces al gobierno de España le puedes hacer a toda Europa entera. La diplomacia es distinta, ¿no? Es decir, este es un sinvergüenza y no se pueden hacer y así no las decir cosas. Ni mu. Porque hay empresas. Y no decir ni mu a la Premio Nobel de la Paz. Eso sí es feo y ahí te doy la razón. Eso es feo y ahí te doy la razón. Pudieron ser más generosos y más educados y más diplomáticos. De todas maneras, a las empresas anteriores tampoco le iba tan bien, ¿eh? Porque Air Europa, Iberia tenía Repsol, 400 millones. Repsol ha conseguido a última hora IMAZ estar en la Casa Blanca porque se presionó mucho, pero al final. Por cierto, dos españoles ya que han estado reunidos con Donald Trump. Yo soy John Imaz y David Alantete. No me diréis que no. Cierto, cierto. Ya ha habido dos. Bueno, estuvo Ana Botín también. Imaz estaba en una esquina, en la mesa tan larga. Pero ahí estaba, hay un momento en el que se le ve interpelándole y tal. Sí, estuvo interesante. Oye, lo llevaba para después, pero quiero cambiar radicalmente de tercio a partir de la publi. Propuesta de Alberto. El tema de las competencias al PNV. El gobierno cede otras 5 competencias al País Vasco. El gobierno vasco llevaba tiempo echando en cara que no se cumplía con lo firmado, prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas a la seguridad social, salvamento marítimo, seguro escolar, centro de verificación de maquinaria. El País Vasco será la primera comunidad en gestionar el paro de la seguridad social. El PNV había amenazado al gobierno con retirarle su apoyo. Bueno, pues en teoría ya lo tiene. Claro, que es, vamos a ver, la extrema debilidad que tiene este gobierno, que no tiene techo de gasto, no tiene presupuesto, por supuesto. Anuncia una ley de vivienda que sabe que o la cambia o no la va a apoyar, porque no la apoya ni Esquerra, ni apoya la mitad del gobierno, no la apoya Podemos, con lo cual no le va a salir. Tiene una reforma de financiación que ha pactado con Junqueras, que o la toca también o tiene en contra hasta las propias comunidades autónomas del PSOE, como Castilla-La Mancha o como Asturias. Pues es un enfermo donde al final él quiere sobrevivir, quiere prolongar el mayor tiempo posible, pero claro, los cuerpos extraños, digamos que los microbios se hacen fuerte en ese cuerpo enfermo, ¿no? Y entonces ahora ha tocado el PNV. Ha visto que ahí ha sacado partido de ellos, tanto Esquerra como la reunión de Junqueras, Junts, pues para qué vamos a hablar de todo lo que está sucediendo, Bildu, todo lo que está sacando. Pues al PNV le decía, ojo, que mañana, el día, creo que el viernes, se cumplía el plazo para tener cumplido el acuerdo, con un acuerdo que llegó en julio para apoyar a tener los votos del PNV, y como siempre, Moncloa pues no hacía ni caso. Entonces ya llegó un ultimátum y ahora, pues para tener una patada a seguir, pues lo que ha hecho ha sido esas 5 competencias que se habían firmado ya en julio, pues cumplirlas. Bueno, la cuestión es cuánto de importantes son o es este gesto. Bueno, yo creo que es un poco más y seguir vaciando las competencias. Pero es verdad que estaba firmado. Estaba firmado en julio. En julio estaba firmado porque sabemos lo que Sánchez es capaz de firmar lo que sea con tal de seguir gobernando. Le cumplía el plazo, la mesa tenía que reunirse mañana y ya dijo el PNV que esas transferencias se cumplían o no volvían a reunirse en la mesa y se pasarían al bando pues de Junts y de Podemos, que dicen pues te vamos a tumbar todas las iniciativas. Bueno, ha ganado tiempo para seguir y vamos a ver hasta dónde, porque lo siguiente vamos a seguir que le van a seguir exigiendo cosas. Yo creo que esto está viciado de origen, como ocurre con el sistema de financiación, que no hablamos de si técnicamente es bueno o malo, mejorable o no, sino que se parte de una debilidad, que es acordarlo, o mejor que acordarlo, hacerlo, y que te lo presente Junqueras y te lo valore Junqueras, y aquí estás bajo la exigencia que necesitas que el PNV te siga apoyando en el Parlamento. El contenido técnico de lo que ha traspasado está dentro del Estatuto de Guernica y puede ser razonable o no el llevarlo a cabo, pero claro, se hace en un contexto político de debilidad, que es lo que enreda todo en la política actual, que no se toman decisiones pensando en si son buenas o malas para los ciudadanos, sino en la debilidad que tiene el gobierno y en el apoyo que en ningún momento le va a dar el Partido Popular, no vaya a parecer que le está ayudando, aunque sea bueno o malo para los ciudadanos. Y esto es un problema, porque con el tema de las transferencias, que es otro debate del técnico y el político coyuntural de ahora, en España no es que sea bueno o malo que se hagan transferencias, es que sobre las transferencias hechas ya se tenía que haber hecho un debate. Yo demando mucho, que soy fronterizo entre provincias y entre comunidades autónomas, el tema de la sanidad. Tú estás más cerca de un hospital, si vives en Guadalajara, de Madrid que de Guadalajara, y trabajas y vives en Madrid normalmente, pero te tienes que ir a un hospital de Guadalajara para la sanidad pública. Hace unos meses hubo... No se puede llegar a un acuerdo sobre esto, hace pero unos meses no, los políticos no se encargan. Hace unos meses hubo una muerte por una ambulancia que vino desde una provincia, como tenía que pasar a la provincia siguiente. No, ¿os acordáis de la película de Guantanamera? La de sí, la del cubano, del traslado del féretro que va provincia por provincia. Pues igual. Es una caricatura terrible. Pero es lo que dice Antonio, que es que ya no se debate lo que pasa adentro, o sea, no pasa de lo que van a transferir o no. Es que es el momento y son las formas. Pero la inmediatez te evita el debate de contenido, te ensucia el debate político y, por supuesto, que te impide el decir, oye, esta es la España que tenemos, veamos de verdad qué podemos mejorar. Mira, a mí, no. En ese sentido, además has puesto el ejemplo sanitario, Guillermo Fernández Vara, que paz descanse, y un tal Alberto Núñez Feijóo, que había sido director del INSS, sí, le mandaron una carta, era presidente de Galicia, le mandaron una carta en su día a Zapatero pidiéndole la unificación del sistema de vacunación en toda España. Porque se va a la circunstancia de que un pueblo tiene la vacunación para los niños y el pueblo de al lado, que está en la otra comunidad, y los niños pueden ir hasta el mismo colegio, no. ¿Por qué? Porque la cartilla sanitaria... O sea, llegaba el absurdo hasta ese nivel de tener niños juntos en el aula o en la familia, tu primo, pero... La vacunación distinta, porque administrativamente no. era el otro lado de la acera. Pero este debate que yo creo que habría que plantear para mejorar el sistema que tenemos con sinceridad, que para eso debería de servir la política, es imposible. Porque en lo que están es que lo de hoy del PNV, el planteamiento es que es una cesión de Sánchez al PNV. Y realmente es una cesión, y lo hace desde la debilidad. ¿Es bueno o es malo para los vascos y para el resto de los españoles? Ni nos lo planteamos. ¿Y las vascas? Y las vascas. Vascas. Claro, el tema de la financiación autonómica, que está caducado hace no sé cuánto tiempo. Bueno, pues ves la rueda de prensa de María Jesús Montero y ves la debilidad que tiene para explicar un sistema imposible. Ojo, no sé que tiene eso. Algunas hoy cosas positivas. Hoy ha dicho que ha declinado en todas las... Desde el momento en que eso está pactado con un señor que se llama Oriol Junqueras, que no tiene nada que representar porque no es un presidente autonómico ni es nada, y sobre todo porque es una reunión bilateral, eso está viciado desde el principio. Permitidme, estábamos esperando, María Corina Machado ya ha hablado en el Capitolio y ahí estaba Landete. David, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? A ver, ¿qué me cuentas? Pues ha sido una escena increíble porque... teníamos todo preparado los periodistas para tener una conversación con María Corina Machado, pero a su salida del Capitolio, donde se ha visto con algunos de los senadores más importantes y más influyentes en Estados Unidos, un grupo enorme de venezolanos que han venido a apoyarla con banderas y demás, se la ha llevado, han empezado a cantar libertad, libertad, libertad. Ella simplemente ha podido... decir que ha estado con Trump, que todo ha funcionado muy bien, que también ha estado el vicepresidente, nos ha dicho que la recepción ha sido magnífica. Nos ha contado, Ángel, que se ha alargado 45 minutos más de lo previsto la comida y que asegura que está convencida de que cuenta con el apoyo de Trump para un futuro en Venezuela que pase por elecciones y sobre todo por una democratización del país. Es lo que nos ha dicho, pero te digo, hemos podido hablar con ella tres frases porque era imposible. O sea, el nivel de fervor que ha provocado entre los venezolanos allí reunidos en el Capitolio, en un frío, Ángel, que te digo de verdad, no recuerdo en Washington, estamos como a menos 10 grados en este momento. Vas a enseñar a tu padre a tener hijos, macho. Vengo de Groenlandia, me vas a decir tú que eso es frío. A móvete. Oye, pero ¿estabais literalmente en la calle o esa gente ha entrado dentro del Capitolio? Sí, por eso te digo, estábamos en la calle. Yo entiendo... no es Groenlandia, pero oye, no, hemos estado una hora y media. Que sí, hombre. En fin, pues... A 10 grados bajo cero, y además ella iba sin chaqueta, sin abrigo, cosa que también me ha llamado la atención, ¿no? Iba de un despacho a otro, pero realmente ha sido una escena, pues para los venezolanos que estaban allí esperándola, para ellos emotiva, para la prensa difícil, porque hemos podido hablar poco con ella, ¿no? Bueno, luego escucharemos esos cortes cuando te dé tiempo. Gracias, Landete. Gracias, hasta luego. Veremos. Yo partía de la base de que, igual que dijo ayer, es una muchacha terrific, en inglés Donald Trump, hablando de Delcy Rodríguez, sí, sí. Yo estaba convencido de que cuando diga algo, cuando alguien le pregunte qué tal fue el otro día, va a decir que esta señora es maravillosa, que es un sol y que todo el apoyo. Sí, lo seguro. Va a decir, sí, lo va a decir, pero al mismo tiempo... Dijo hoy, lo otro también. Hoy y la semana pasada han insistido en que será una persona maravillosa, pero que no tiene fuerza ni está preparada para dirigir o encabezar la oposición en Venezuela. Yo creo que no tiene fuerza. Otra cosa es que esté preparada para en estos momentos entrar en Venezuela y hacer lo que hay que hacer. Porque no se puede hacer ahora porque se montó una guerra civil. No, porque el ejército no lo controla. El ejército lo controla quien lo controla. Claro. Las cosas no son sencillas. En estos momentos, al menos, por lo menos existen dos Venezuelas. Y unos van a defender la suya y otros van a defender... Incluso tres, Antonio. Padrino y compañía, no sé qué opinan ahora mismo de los Rodríguez. Claro. Con lo cual, Vladimir está atento y dice, no, aquí no va a venir María Corina y me va a hacer una democracia y vamos a votar aquí en 15 días y venga todo y nos olvidamos, sobre todo porque sabe que un régimen democrático le va a juzgar, que es otro de las problemas y transiciones. A mí me contaron... Que garantizar la inmunidad. La inmunidad o el exilio en París, en Zurich o en Estambul. Cuidado que por ahí van los tiros. Ahora vengo, dejadme dos minutos. Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026. Tomates que hablan. ¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es. Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en el papel higiénico y pañuelos Scottex. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque y ahorro, y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de enero. Carrefour, lo mejor al mejor precio. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa. ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas? ¿De perderte tu programa favorito en el coche? Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso. Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio. Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Antonio Arraez. Cambio de tercio. ¿No os parece alucinante la historia de la nave espacial esta que vuelve, que el otro está enfermo, qué tal? Pues mira, ya están en tierra los cuatro astronautas que han tenido que adelantar su vuelta por la enfermedad de uno de ellos. El amerizaje ha sido un éxito. Todos se recuperan después de haber pasado un reconocimiento médico. La NASA solo ha informado de que el enfermo está estable, que tiene que estar en un hospital. Los miembros de la misión Crew 11 han estado 165 días en el espacio. Es la primera vez que protagonizan una evacuación de este tipo. Jorge Alcalde, buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Si hablamos de ciencia y del espacio, llamamos a Jorge. ¿Cuánto se ha tardado en evacuarles y por qué? Bueno, no se ha tardado mucho. La verdad es que desde que se supo que había uno de los astronautas con algún problema médico indescifrado todavía, hasta que ha podido estar en su hospital, apenas ha pasado una semana y media, ¿no? La razón no la sabemos. Sabemos que ese problema médico era grave, así han dicho los administradores de la NASA, y que su diagnóstico definitivo y su tratamiento era imposible en la Estación Espacial Internacional. Allí en esa nave hay equipamiento médico, hay capacidad de monitorizar la salud de los astronautas desde Tierra, pero esta cuestión en concreto, de la que todavía no tenemos detalles, era imposible de tratar en la distancia. Así que lo más recomendable era hacer regresar a los cuatro astronautas que estaban allí en esa misión, y uno de ellos ahora ya está en el hospital siendo tratado, y alguna vez, me imagino dentro de poco, NASA dará algún tipo de explicación sobre lo que ha ocurrido. Esto no había ocurrido nunca. En la Estación Espacial Internacional, no. La ISS es la primera misión de rescate médico que se ha realizado en la historia. Si es verdad que antes, en 1985, ya hubo una nave Salyut de la Unión Soviética que tuvo que regresar también a Tierra, deorbitarse, como se dice técnicamente, antes de tiempo, porque uno de los cosmonautas había tenido una infección urinaria y era repentino y muy necesario que volviese pronto a un hospital. Pero nunca había habido en la Estación Espacial Internacional una misión médica de rescate. ¿Qué hace esa estación espacial ahí arriba? Bueno, lleva mucho tiempo, ¿eh? Lleva décadas manteniendo una tripulación estable, permanente. De hecho, ahora todavía han quedado allí tres astronautas. Había siete en la tripulación actual. Se han quedado tres solitos porque estos cuatro han tenido que regresar. Y lo que hace es un montón de ciencia en el espacio. En la microgravedad, en el ambiente falto de gravedad de la Estación Espacial Internacional, se pueden producir experimentos que en la Tierra son imposibles. Experimentos con moléculas, con proteínas, experimentos con plantas, con animales, experimentación sobre cómo el ser humano se adapta a la microgravedad, experimentación astronómica. Es ciencia internacional y permanentemente hay una tripulación que recibe de refresco cada 6, 7, 11 meses en unas ocasiones a compañeros que los relevan. La próxima tripulación, la Crew 12, que saldrá el 15 de febrero, era la que tenía que haber dado el relevo a esta Crew 11, de manera que durante un mes más o menos habrá una especie de gap entre las dos misiones y un pequeño retraso en el calendario de investigaciones que estaba previsto. Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches. En primer momento, o sea, en primer lugar, confieso mi ignorancia sobre todo esto. Pero imagino que, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Que a la ciencia podrá o le vendrá bien estudiar cómo evoluciona la enfermedad en este astronauta en el espacio o no se va a poder estudiar. No sé, o sea, imagino que si es la primera vez que pasa, también puede ser un buen momento de estudio, ¿no? Sin duda, también dependerá de cuál ha sido la afección de este astronauta, ¿no? Si es verdad que se sabe que el cuerpo humano reacciona de maneras muy diferentes en microgravedad que aquí, en la Tierra. Y efectivamente, yo creo que es una buena idea que se pueda conocer cómo se ha comportado, sea cual fuere la enfermedad o el accidente que ha tenido esta persona en el espacio. Tampoco es la primera vez que regresa un astronauta con algún tipo de patología. De hecho, hay patologías que se pueden curar allí in situ. Cualquiera de estos conocimientos es básico para los siguientes pasos que va a dar la humanidad, que es mantener estaciones más estables, de años incluso, de tripuladas en el espacio. Pero la cuestión es que no sabemos lo que le ha ocurrido y, por lo tanto, está la media comunidad científica todavía esperando a ver si se puede sacar algún dato interesante para futuro de este caso. Antonio. Yo me pregunto cómo lo han diagnosticado. ¿Es posible que la enfermedad se expresara, es decir, se encontrara mal, tuviese fiebre, o es posible que fuese una enfermedad oculta? En el día a día, en las semanas, meses que están en el espacio, ¿hay un control médico, hay un feedback de cómo están, si les está pasando algo? Porque es algo que es muy elemental, pero que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es decir, unos señores que están ahí arriba y que les diagnostican o que tienen un control médico de cómo se encuentran. Sí, lo hay efectivamente, y muy exhaustivo. Se puede monitorizar muchas variables de la salud de un astronauta a 400 kilómetros de distancia, que es donde se encuentra la Estación Espacial Internacional. Se pueden monitorizar variables cardíacas, análisis de sangre, variables de respiración, de sudoración, de oxígeno, de saturación de oxígeno, evidentemente de fiebre. Ellos tienen su pequeño instrumental médico para monitorizarse a sí mismos, y la sintomatología evidentemente se reporta al equipo médico que está en tierra. La cuestión es que parece ser que diagnosticado como tal no estaba. Una de las razones que ha obligado a traerle a la tierra es que el diagnóstico definitivo no era posible en la distancia, lo cual nos hace entender que ha sido pues una patología más allá de una patología infecciosa, que bueno, concursa con fiebre y con síntomas fáciles de diagnosticar a distancia, ¿no? La telemedicina puede hacer ya diagnósticos a distancia con mucha facilidad. Eso es lo que nos ha sorprendido, ¿no? El informe de la NASA dice que la razón de traerle aquí no solamente es curarle, sino que el diagnóstico en distancia era imposible. Así que ha debido de ser algo verdaderamente grave. Madre mía, parece un capítulo de una serie, parece una de estas del espacio, pero es completamente verdad. Jorge, como siempre, gracias. Pasa buena noche. Chao, buenas noches. Chao. Y del espacio volvemos al politiqueo, no, al estercolero nacional. Lo de Ábalos y Koldo, ya han pasado. Hoy va a ser la segunda noche que pasan en celdas distintas. Ha pedido Koldo. Ya no van a poder olerse sus peticiones, efectivamente, ni sus pinreles. Ya, sencillamente, cuando tendrán que, igual están con otro preso de confianza de estos, otro preso distinto, pero ya. Koldo ya no va a poder cuidar a José como le cuidaba hasta ahora, porque le mandan a otra celda del truyo. Bueno, le manda, no, lo ha pedido él, ¿eh? O sea, que Koldo... Creo que roncaba, macho. Koldo ha dicho que no. No, aquí, imagínate, el despertar. El Supremo está ya... De Ábalos, joder. Está viendo las agendas de los abogados de los implicados para ver cuándo es el juicio, el famoso juicio de Koldo, Ábalos y Aldama. Les están tumbando todos los recursos que están poniendo porque están argumentando de todo. En teoría, mañana el juez Leopoldo Puente tiene que decidir sobre la petición de excarcelación que han hecho ellos. Yo creo que lo tiene de color hormiga. Y ambos, y que hasta que no haya sentencia no van a tener que seguir en Soto del Real, aunque sea en celdas separadas. De momento el Supremo lo que está haciendo ya es una cosa que contamos mañana en Confidencial, nuestra amiga Bea Parera, están ya el Supremo... Es una amiga tuya. Sí, es tuya, ¿no? El Supremo está viendo las agendas porque, bueno, para el juicio de las mascarillas... porque claro, tiene que ver un poco los abogados. El abogado nuevo de Ábalos también tiene una causa con la Gürtel, entonces bueno, tiene que tener un poco las agendas despejadas, y curiosamente el juicio va a coincidir en mitad entre pasadas las elecciones de Castilla y León y justo antes de las andaluzas, lo cual me parece a mí que al PSOE le va a hacer un flaco favor, y es que de tomar el horizonte judicial que tiene ahora mismo el partido, entre el juicio del hermano y el juicio de Koldo y Ábalos, raro era que no coincidiera con alguna de las campañas, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que más preocupan ahora mismo al PSOE y a los candidatos del PSOE en esas elecciones. Es que aquí lo único que puede pasar es el tiempo y que se celebre cuanto antes el juicio. Lo que apuntas, Alberto, es así, es que no hay fecha en el calendario que le pueda venir bien al gobierno de Pedro Sánchez. Si aguanta todo este año 2026 sin elecciones generales, que parece ser que es su intención, pues dentro de un año más o menos a estas alturas estarán convocando las elecciones, que me imagino que serían antes que las municipales y autonómicas de mayo, pero en cualquier caso casi todos los meses va a haber noticias judiciales para el PSOE. Y efectivamente lo apuntabas, la situación de Ábalos no hace más que confirmarse, pues que hay indicios suficientes para que sean juzgados, que la postura del fiscal es clara para que no salga de la cárcel. Mañana el juez decidirá, pero posiblemente sea la misma postura, porque nada ha cambiado. Y estamos con, cada vez se llevan, no sé si la que se hayan separado de Aula significa que también han roto su estrategia de defensa de negar todo. Aldama cada vez está soltando más. vamos a ver hasta dónde llegan, porque sí que es cierto ya que es más que información que aporte al caso, que ya se sabe casi todo, ya son rencillas personales de dónde guardaste el dinero, y el futuro es muy negro para el que fue hombre de confianza. Y quedan muchas cosas por salir de los papeles de la UCO. Muchas. Queda mucho por salir del papel de la UCO. Y mucho por investigar todavía. Y muchos audios que sacar. Hoy hemos sabido que el juez, bueno, la UCO ha pedido, por ejemplo, el caso de Cerdán, de la empresa donde colocó a su hermana. La cooperativa donde colocó a su hermana. La UCO ha pedido al juez poder investigar todas las cuentas, todos los movimientos, y ha tardado exactamente unas horas el juez en dar la autorización. Ahí vamos a saber más cosas, ¿no? De todo lo que, esos 360.000 euros, por ejemplo, que pagó la Servina Bar a la empresa donde estaba colocada. Ha ordenado la petición de la UCO rastrear las cuentas de tres exdirectivos de Acciona también con Servina Bar. También pone el foco en Ercola, la cooperativa que contrató a la hermana de Cerdán. Eso es. Durante no sé cuánto tiempo, 360.000 euros pagó Servina Bar a esa cooperativa, ¿no? Que curiosamente estaba la hermana ahí trabajando como secretaria. Que no es que hay una pista. Hay una pista, todavía siguen, que es donde está el gran grueso del dinero que se sospecha que se llevaron, pero que no se sabe dónde está. Y luego todavía queda por delante el tema hidrocarburos, o sea, hay muchos juicios. Yo lo que estoy deseando es, en el caso Mascarillas y todas sus derivadas, cuando empiecen a declarar, porque las van a llamar como testigos, claramente, Jessica, la otra, la de arriba, la de abajo, en fila, que vayan pasando. Fíjate, esos días van a ser épicos. Fíjate que Jessica... Yo pondría un plano solo en el careto de José. Esos días van a ser épicos. Pues fíjate que yo creo que Jessica no va, si declara, no va a declarar en contra de José. Bueno, pues a mí me da igual. O sea, la única que ha ido a verle a Soto Real, aparte de tú que estuviste en la plaza. No, Jessica. No. Ah, la de ahora, Andrea, cierto. Perdóname. Cierto que son tantas que perdóname, me... Perdóname. O sea, Andrea, que es la última. Yo soy el avalólogo de toda esta historia. Cierto. Jessica es la de Plaza España. De todas formas, Andrea es la de Vallecas. No tienen por qué declarar en el juicio, porque las pruebas y el caso Mascarillas está muy concreto. Es decir, es una comisión y un contrato. Sí, pero muchas de esas comisiones se las pagaban en especias a la churris. Sí. Claro. Amigo, entonces van a decir, oiga, sí. ¿y usted? Entonces alguien dirá, no, yo es que no le daba a él, yo le pagaba el piso a esta. Y entonces va a coger el juez y va a decir, pues que venga esta. Ya lo veré, que es lo que hizo en la instrucción. De hecho, ya ha habido muchas peticiones para que testifiquen ellas. Sí, sí. Normal, pues nada, pues estamos esperando con muchas ganas. Por cierto, termino. Yo no sé si se puede ser más gilipollas que este que viene al continuo. Hablando en plata. Es que no tengo otro calificativo. Un pasajero de un avión Estambul-Barcelona obliga a aterrizar de emergencia en el aeropuerto al avión porque había creado un punto de acceso a Internet durante el viaje, configuró el nombre de la red para incluir una amenaza de bomba. El avión, con 148 pasajeros, ha sido escoltado por un caza francés cuando se volaba el espacio aéreo de Francia hacia Barcelona. La Guardia Civil ha inspeccionado el avión, ha descartado la presencia de explosivos a bordo, pero claro, los protocolos dicen que hay que alertar inmediatamente a quien corresponda. ¿Se puede ser más imbécil? Pues seguramente no, esto está penado con un año de cárcel. Le puede caer la de pulpo, le puede, sí. Bueno, tampoco te creas. A ver, para una persona, entre comillas, normal, que sea normal, pues hombre, que te condenen a un año o año y medio de cárcel y a una multa que puedes ya, pero hombre, tienes penales. Pero como tengas otra equivocación en el futuro, ya entras. Y tienes un problema, aparte de que efectivamente yo no voy a ser tan animal, pero vamos, es que eres tonto. O sea, porque ¿cuál es el sentido de hacer eso, no? Es que poco análisis, efectivamente, pues que sepa la gente que estas cosas no se deben de hacer y están penadas con cárcel. El debate si es poco o mucho, pues depende de lo tonto que sea el hombre, pero es que, claro, las leyes no se hacen pensando en los tontos. Lo máximo lo que llevamos todos es cuando vamos en un vuelo de estos es intentar meterte en la wifi. Intentar meterte y cuando ves que no funciona, pues dices, no lo consigue nadie. No hay manera. Esto que te dicen, ¿no? No, hazte de la tarjeta club, sí, no sé qué, no está, y tienes 5 minutos gratis. Ha avisado una pasajera, ¿no? Que ha visto que había que se llamaba así, aviso de bomba, sí, no sé qué, me he encontrado con esto. Y están todavía buscando al propietario del teléfono que haya creado esa red wifi. Yo es que no entiendo nada. No sé cómo será eso, pero vamos. Lo que te digo, nosotros que hemos intentado en algún vuelo decir, mira, ahora me voy a apuntar aquí y no hay manera. Por lo menos para el WhatsApp y así vas mandando solo texto, pero... Pues no hay manera, siempre te sale lo de que no ha podido cargarse. Totalmente, totalmente. Oye, desde luego. Y además te viene ahí el simbolito, tal, no sé qué, mal, en todas las compañías, ¿eh? Sí, no, en todas, No, a lo mejor es que en algunas ya te venden hasta el auricular, los casquitos. Ah, sí, no, ya no hay manera. Es que no puedes... No, hay algunos modelos de avión... En el penúltimo que hice yo, bueno, en este del otro día, Greenland creo que se llamaba la compañía, 5 pavos costaba. Los casquitos. Mientras que no vayas de pie, como es lo que han querido hacer ahí... Dicen que vamos a poder ir de pie apoyados en una especie de soporte. De espaldera. Tú da ideas. Sí, a Óscar Puente. Díselo. Bueno, familia, que gracias a los dos, Antonio. Un placer, buenas noches. Gracias, Alberto. Un abrazo. Chicos, mañana más. Chao. La linterna. COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive y se debate. En 72 horas el Madrid ha perdido primero la Supercopa y ahora la Copa. Ya valen excusas de que si la culpa es de los entrenadores, son los mismos jugadores. Hemos convertido al Real Madrid en el Abner Rey. Tu grada no te ha pedido a Xavi Alonso la cabeza ni... De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño. El número uno del deporte. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido... 15 de julio de 1933. Número de la suerte, el 5. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. El verdadero sabor del agua. Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es. La debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez amenaza con seguir erosionando los intereses y las competencias del Estado. Ante el riesgo de desencadenar una nueva crisis en el ya frágil bloque de investidura, el presidente del Gobierno ha optado por dar luz verde a 5 cesiones pactadas el pasado mes de julio con el Lendakari y Manuel Pradales. Entre esas cesiones pactadas con el PNV figuran las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social por cuidado familiar, las prestaciones contributivas por desempleo y los subsidios no contributivos del paro. A ella se suma el seguro escolar, una competencia menor, pero con una carga simbólica nada desdeñable. Con estas concesiones enmarcadas en la negociación del cupo, el País Vasco pasará a ser la única comunidad autónoma que pague con recursos propios las prestaciones y los subsidios por desempleo. Se trata de una competencia estratégica que gana el gobierno autonómico y que en consecuencia pierde el Estado central. Al igual que la amnistía y otros favores otorgados al independentismo, esta iniciativa responde a una lógica puramente transaccional. Que la legislatura se encuentre en un punto muerto resulta difícil de discutir, pero lo más preocupante no es que Sánchez no pueda gobernar. Lo verdaderamente peligroso para los intereses del Estado son las iniciativas que está dispuesto a promover y que serán prácticamente irreversibles el día que abandone la Moncloa. Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE. Estar